Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Ya está aquí Tony González con tu programa Made in Metal. Porque sí, este programa, aunque lo haga yo, es un programa tuyo. Y quiero comentarte, por lo general yo siempre te digo lo mismo desde hace muchos programas, que aquí vas a encontrar mucha música y muy buena, que mi nombre es Tony González y que estamos transmitiendo en 5 emisoras de radio aquí en España, de 11 a 1 de la tarde los miércoles en Sol y Rabia y Revi Radio, de 8 a 10 de la noche en TNT Radio Rock, de 10 a 12 de la noche en Asalto Mata Radio Rock, y los jueves de 10 a 12 de la mañana en CD Music Radio. Pero además, si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org, en Mixcloud y también en nuestra web en la sección de radio. En el día de hoy vamos a tener pequeños fragmentos de entrevistas que tú puedes ver al completo en YouTube. Te voy a comentar que la primera es un pequeño fragmento de una entrevista que hemos hecho a la banda unipersonal, a la One Man Band Goddess Irre, que es un músico muy versátil, radicado en Suiza, que se llama Abel Oliva. No sé si fue oriundo de Santa Clara, pero fue en Santa Clara, en la ciudad donde yo lo conocí. Y posteriormente vamos a tener también el fragmento de una entrevista que le hicimos a otra banda que es también multinacional, que se llama Sikkit Equalizer, que es una banda que yo te podría decir que radica en España, pero no radica en España. Tiene miembros en España, miembros en Inglaterra, miembros por allá, por los países nórdicos, no recuerdo muy bien qué país. Y hasta una, si yo fuera de Podemos, que es el Partido Morado, diría que hay hasta una miembra. Pero no sé esta miembra de dónde es que está viviendo ahora mismo. Lo que sí tengo claro es que no es española. Nada, vamos a escuchar un fragmento de entrevista de Sikkit Equalizer en la segunda mitad del programa. Y es que nada, en estos momentos de confinamiento, que ya se terminó, pero todavía yo estoy aprovechando, porque se acabaron muchas clases y luego viene el verano y nadie quiere estudiar en el verano. ¡Qué vagos son, chicos! Con la falta que a mí me hace que la gente quiere estudiar el verano. El caso es que tengo muy poco de trabajo, así que nada, me puse a hacer entrevistas y me salieron algunas entrevistas muy buenas y otras mejores. Malas no me salió ninguna, disculpen la modestia. Y vamos a comenzar ya con música. Vamos a comenzar con una banda que se llama Black Phantom, que tiene un disco de este año que se titula Zero Hour Is Now. Ellos son una banda de heavy metal tradicional. Solo tienes que poner la aguja sobre el surco o el disco en la bandeja del CD y la entrada de Redemption te recordará al clásico de Blue Oyster Cult, Cities of Flame with Rock and Roll. Y yo recuerdo que aquella canción de Blue Oyster Cult yo la escuché por primera vez hará miles de años en una emisora de Little Rock, Arkansas, que se llamaba KAAY, y me la ponían casi todas las noches. El programa comenzaba a las 12 de la noche y mi madre siempre me estaba diciendo que me acostara y yo ahí escuchando lo que me pusieran. Y una de las cosas que me ponían era el Cities on Flame with Rock and Roll, que se parece mucho a Redemption, la canción del disco de Black Phantom. Y vamos a volver al asunto. Con esta entrada de Redemption ya todo está dicho. Pero si además te encuentras con un vocalista como Manuel Malini, con un estilo vocal similar al de Miles Kennedy, solo te queda disfrutar del disco a plenitud. El bajista Andrea Tito es el fundador de la formación. Tiene más de 25 años de carrera dentro del metal y es el principal compositor de la banda. Black Phantom nació en el año 2014 como un proyecto en solitario y en el 2017 salió su primer disco. Vamos a escuchar Redemption, que es una muestra de lo que la banda hace. Y por supuesto, yo creo que casi nunca o nunca habíamos puesto a Blue Oyster Cult aquí en nuestro programa. Blue Oyster Cult es una banda de New York, una banda que en los 70 fue muy famosa, hizo algunos éxitos que fueron todos unos exitazos, como Godzilla, esta canción que estás escuchando de fondo. Y realmente hará unos años, estando yo en el Hellfest, vi que Blue Oyster Cult iba a tocar y me llené de alegría y me fui para allá a ver el directo. Y realmente, uff, terrible. Aquello no era lo que yo pensaba. Quizás porque nunca antes había visto a Blue Oyster Cult en directo, quizás porque la vida le pasó por encima, o quizás fui yo el que he ido cambiando. Y aunque sí me gustaron 3 o 4 canciones, o 5 incluso te diría, el concierto completo me pareció algo monótono. Pero nada, si Blue Oyster Cult va a tocar en un club pequeño, como mismo lo vas a ver y te gusta muchísimo, pero allí en un evento con miles de personas al aire libre, aquello no sonó como debía sonar, pienso yo. Pero aún así vamos a escuchar esta pieza que yo también quiero dedicarle a mi amigo Virgilio Torres. Cuando ambos vivíamos en Cuba, hablábamos a cada rato de Cities on Flame with Rock and Roll y decíamos lo que es la verdad, que es una espectacular canción. Así que mira, si alguien se encuentra con Virgilio Torres, que estoy seguro que no puedo oír este programa, se lo dice: oye, hay un tal Tony González por allá que te dedicó una canción. Vamos con Cities on Flame with Rock and Roll. We'll be right back. Made in Metal con Tony González. Esta canción que estás escuchando de fondo es de una banda que se llama Decoded. Yo te dejé un fragmentito de esta, de una pequeñita parte que has escuchado inmediatamente antes de que yo hable, porque quiero comentarte, no creas que esto es Santana o algo similar, no creas que es una banda de jazz, porque la primera parte para nada es jazz. Es una banda que me ha dejado medio loco con su música y te reitero, se llama Decoded. Es su segundo disco y se trata de una música que solo podríamos encasillar como progresivo, unos toques de jazz y mucho de virtuosismo. Es un tipo de música que no abunda en España y que es mucho más apreciada fuera de sus fronteras. Las composiciones son, como dice la propia banda, arriesgadas desde el punto de vista compositivo, técnico y sonoro, y llegó el momento de saber si es verdad con esta que te propongo, que se llama Serial Communication. Y quiero comentarte que, te lo repito, más adelante escucharemos otra banda que también se llama Psychic Equalizer, que también hace una música muy particular, de esas que no es el tipo de música que tú esperas encontrar entre las bandas de rock, metal o incluso entre las bandas de prog española. Pero ahora le toca a Decoded con Serial Communication. We'll be right back. Y como te decía, vamos a escuchar a Godes Irre de su disco del 2020, Das Nichts. El músico Abel Oliva, esto es una one man band, como te decía antes, y él nos cuenta que con Das Nichts cierra un círculo cabalístico y no sabemos si significa que esto se acabó. Comienza con una serena orquestación que nos adelanta lo que vendrá. Una pieza donde el elemento industrial continúa presente con los timbres y la manera de organizar el ritmo, pero sin hacerlo evidente. Dividido en tres partes, en teoría debería tener 9 piezas. Sin embargo, son solo 7 como referencia al número perfecto. 7 piezas de 7 minutos cada una, mezclando ambos números que desde la más lejana antigüedad están cargados de simbología. ¿Es un mensaje a los teóricos de la conspiración? Yo no lo creo. Solo un estudio que te dirige al mito del infierno, tratado en diferentes culturas alrededor del mundo, aparentemente inconexas, todas señalando el mismo camino de angustia y dolor interminable. Vamos a escuchar, creo que es Land of the Fleshless. Déjame ver cómo, qué orden le voy a poner. Aquí es donde yo me enredo. Efectivamente, no. Vamos a escuchar No Light Behind. A continuación, Abel Oliva hablará de su interés por qué la música de Godes Irre se escuche en Cuba. Y a continuación, vamos a repetir esto que está de fondo, que es Land of the Fleshless. tienes interés por saber qué se opina en Cuba, la tierra donde naciste, sobre estos discos? ¿Tú tienes algún feedback de allí? Claro que me interesa que lo conozcan en Cuba. Lo que pasa es que no hay manera. Yo le he escrito a dos o tres gente de por allá para ver si quieren ponerlo en la radio. Generalmente hay pocas respuestas. El país no creo que esté en unas buenas condiciones hoy en día. Hay mucho desinterés. La escena ha caído totalmente. Para mí hay poco interesante. No fue como la escena de los 90, la más increíble escena que ha pasado por Cuba. Le guste o no le guste, esa es mi opinión. Fue la increíble gran escena que tuvo Cuba en los 90. Después vino la época de los clones y mucho después la época de hacer versiones. Así que no estoy demeritando a nadie, solo estoy diciendo de las bandas con material original queda poco. De los fanzines quedan poco o casi ninguno. Le envié, en este caso, el álbum. Siempre se lo envío a alguien. En La Habana lo tiene Juan Carlos, de Combat Noise. Le dije que él me dijo, ¿puedo dárselo a los Headbangers here? Aquí, y yo le dije que sí. Feliz, que lo tengan todos, ¿no? También lo tienen por Holguín, en la región oriental. Lo tienen de Omar, de Sutil Death, del fanzine Sutil Death. Y también le dije que lo puede expandir. Voy a hacer una colaboración con alguna gente de por allá. Entre este año y el próximo, quizás estoy planeando un álbum sinfónico, una compilación de las canciones de Godes Irre, algunas, las más interesantes, de los tres álbumes estos terminados hasta ahora, para orquestarlo sinfónicamente. Ya veremos si eso sale. Es una idea, es un deseo. Ya contacté a alguna gente que tienen que ver con el asunto y ojalá salga. Esperemos. Yo siempre tengo planes. Los míos siempre salen adelante. Cuando cuento con otras personas, a veces puede que no salgan. Pero yo voy a empujar para ver si tenemos un álbum sinfónico de Godes Irre entre lo que queda de año y el año próximo. Heavy Metal. Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Yo soy Tony González. Escúchanos. AltoMataRadioRock.com. TNT Radio. Nuestro programa 195 fue un programa especial sobre la historia de Nightwish y lo había titulado especial Nightwish Nature, porque realmente yo creo que el periodo que está viviendo Nightwish ahora mismo es un periodo muy bueno. En aquel programa, por supuesto, como la historia de Nightwish es tan grande y tan larga, se me quedaron algunas cosas por decir y por poner. Y hoy yo te quiero poner a After Forever, que era la banda donde estaba Floor Jansen antes de entrar en Nightwish. Y ustedes se darán cuenta que había algo de After Forever en Nightwish, o de Nightwish en After Forever, o de los dos, de uno en cada uno del otro. Vamos a escuchar una pieza que se llama Énfasis. Pero también quiero compartir contigo lo que en aquel momento iba a comentar acerca de After Forever. Así que nada, vamos a escuchar el comentario que no salió en ese programa especial 195 y a continuación la canción, que es Énfasis. Efectivamente, Floor Jansen yo la conocí en After Forever, y After Forever fue una banda cuya media de edad a la hora de hacer su primer disco era de 19 años. Era una banda que combinaba la épica del metal, la influencia de la música clásica, el gótico y el rock progresivo. A Floor Jansen la entrevistamos para El Punto G número 5, una revista, un fanzine que hacía yo en Cuba por aquella época, y fui yo quien la entrevisté. Realmente, una de las cosas que me llamó la atención es que Floor Jansen era maestra de canto y actuación, y yo también había sido profesor, pero no de canto y actuación, sino de historia y ahora de inglés. Y yo realmente le hice algunas preguntas muy graciosas. Por ejemplo, ya yo sabía que Floor Jansen había sido invitada por Arjen Anthony Lucassen a cantar en el CD Universal Migrator Part 1 de Aerion. Y ella comentaba que la experiencia fue magnífica, que le gustó mucho, y la invitación se repitió para cantar en Star One. Entonces yo le pregunté, y esa pregunta en su momento no vendría al caso ni tampoco ahora, si no fuera porque para sacar el disco Human Nature, la banda esperó a que Floor Jansen pasara por el parto, fuera madre de su primer vástago, que no sé si es hija o hijo, ella no ha hecho promoción de eso, y a nosotros realmente creo que no nos interesa, porque para el hijo de fulano y de mengano ya está llena la vida de gente mediocre. Pero yo le preguntaba, ¿eres una mujer soltera, Floor? ¿Y cuál fue su respuesta? Olvida eso, vamos mejor a enfocarnos en la música. Y entonces le pregunté, ¿cómo te sientes con la popularidad creciente de After Forever a nivel mundial? Según tu opinión personal, ¿cuáles han sido los momentos culminantes en la carrera musical del grupo? Y ella respondió, yo estoy muy contenta. La banda se mantiene en crecimiento y esta es una de nuestras ambiciones. Hemos tenido muchos momentos emocionantes en nuestra carrera. Cada vez que tomas un nuevo CD de tu grupo en las manos y recuerdas todo el proceso que comenzó al entrar por primera vez en el estudio, es un momento emocionante. Cuando escuchas su sonido final, ves la portada terminada, etc., sientes un gran sentimiento. Otros momentos importantes de nuestra carrera han sido los dos conciertos que hemos hecho en el Festival Pink Pop en Holanda o la presentación en televisión que fue vista por 3 millones de personas. Estelar. Así que sí, After Forever era una banda espectacular y cuando tú escuchas una pieza como la que te voy a poner que se llama Énfasis, te das cuenta del cambio entre aquella banda con una flor llena de energía y ahora más bien, porque cuando la vi en Nightwish hace un par de años, sigue siendo una cantante súper espectacular, pero ya no tiene ese sentido sobre la escena que se ve en el video de Énfasis. Yo te recomiendo que veas el video de Énfasis una vez hayas escuchado la canción, por supuesto, y después que veas uno de los videos en directo de Nightwish más recientemente para que tú veas la marcada diferencia, que pienso que no es solo por los años. Vamos a escuchar esta canción y ya que te estaba hablando de YouTube, quiero comentarte que deseo que te suscribas a nuestro canal de YouTube Made in Metal. A ver si llegamos a los 1,000 suscriptores, que dice YouTube que cuando lleguemos a los 1,000 quizás podamos ganar algún dinerito. Mientras tanto vamos a escuchar esta canción que se llama Énfasis. Y ya que estamos hablando de Nightwish y el especial 195 que fue dedicado a la historia de Nightwish, quiero comentarte que este año también Marco Hietala sacó un disco en solitario. El disco se titula Pyre of the Black Heart. Y para este disco, él, en vez de ponerse Marco con C, que es el nombre que tiene Nightwish, se ha puesto Marco con K. Y el caso es que siempre Marco ha sido un alma inquieta que no ha limitado su actividad principal, pese a ser miembro de una de las bandas más reconocidas y aclamadas dentro del metal sinfónico. Por el contrario, ha buscado una y otra vez dar rienda suelta a su inspiración y talento allá donde ha visto que la ocasión le fuera propicia para ello. Por ello, se hacía lógico pensar que tarde o temprano iniciaría una carrera en solitario, la cual da comienzo con Pyre of the Black Heart, un álbum donde Marco plasma buena parte de las influencias que probablemente no tuvieran cabida en sus otras bandas, dando como resultado una colección de canciones variadas estilísticamente y de notable calidad. Para la ocasión se ha hecho acompañar de buenos músicos cercanos a él. Uno es Thomas Way a la guitarra, Billy Olilla a los teclados y Anssi Nikanen a la batería, que son los encargados de vestir las composiciones de Rubio, vocalista, quien también se ha hecho cargo del bajo, como en él es habitual. Entrando en el apartado musical propiamente dicho, lo primero que nos vamos a encontrar es una magnífica canción inteligentemente usada como carta de presentación para la que han rodado un intimista videoclip llamada Stones. En ella, las guitarras acústicas de 12 cuerdas tocadas por el propio Marco se combinan con épicos y pesados ritmos que desembocan en un estribillo de esos que suben la intensidad, dotando al tema de fuerza. Me encanta cómo poco a poco van apareciendo los detalles, enriqueciendo la base con pequeñas pinceladas de orquestación, las guitarras o como Marco va modulando la voz desde su registro más dulce al más rudo, rasgando la voz cuando lo precisa. Vamos a escucharla, se llama Stones. And now I'm prone with a face of bone, a heart of stone within a circle of stones. She told me I'd have stones in my shoes. With stones in my mouth, I kept singing the blues. My suit was torn in the emptiness of outer space. I float forever between a rock and a hard place. Stones falling from the sky. More stones, traveling the stars, more stones. from the sky, more stones. Growing from the ground, more stones. Traveling the stars, more stones. Boring, thankless, lifeless stones. Falling from the sky, more stones. Growing from the ground, more stones. Traveling the stars, more stones. Boring, thankless, lifeless. Metal, mucha música y muy buena, con Tony González. Estás escuchando este programa desde el principio, ya has escuchado que hay algunas bandas donde hay chicas cantando, chicas tocando, pero yo no te lo he dicho, pero ahora sí te lo voy a decir. Ahora vamos a escuchar cuatro grupos en los que o cantan mujeres o, además de la vocalista, hay más mujeres. El primero es In This Moment, que este año 2020 han sacado su disco Mother. Es el séptimo disco de In This Moment, y nada menos que saliendo con Atlantic Records y avalados por Roadrunner Records. Siempre liderados por la vigorosa y enérgica frontwoman Maria Brink, quien demuestra que el poder femenino hay que tomarlo en cuenta ahora y siempre. Las canciones están llenas de imágenes esperadas y letras animosas, con un punto bizarro muy significativo para la banda. Tenemos partes blandas y momentos pesados, mezclados perfectamente. Son 14 pistas cubiertas de suavidad e incomodidades en su sensación. A mí me parece que es un disco un poco difícil, aunque está cuidadosamente diseñado, y aunque cada una de las canciones tiene su propia historia, todo el álbum nos llevará a un viaje de principio a fin con dolor, tristeza y ternura. Sí, yo creo que por lo general no es un disco alegre. Vamos a escuchar una canción que se titula As Above, So Below. Yeah. Y esto que estás escuchando de fondo es Lady Beast, de su disco del 2020, The Butcher Amulet. Creo que ellas son una de las bandas que, habiendo sacado su cuarto álbum, más han pasado desapercibidas dentro de la llamada New Wave of British Heavy Metal. Lo que encontraremos en esta placa sigue siendo heavy tradicional y todos los elementos que cualquier disco de heavy clásico necesita. Ritmos galopantes, velocidad casi speed, sobre todo en los riffs, partes hímnicas, algo de power americano, melodía y groove. Pero si algo destaca, no solo de este compacto, sino de Lady Beast al completo, es la habilidad de hacer que este estilo tan clásico, tan tradicional, resulte feroz y agresivo de principio a fin. Y es que, a pesar de la furia del sonido claro, todo resuma a años 80. Por otro lado, el sonido claro favorece a la gran voz de Deborah, tan afilada y agresiva como melódica, pero siempre con una potencia importante y variando de registro según lo requiere el tema con total facilidad. Vamos a escuchar esta canción que se titula Sacrifice of the Unseen. We'll be right back. y de una de las bandas que debería tener mucha más popularidad, vamos a pasar a escuchar la banda que realmente la tiene. Esto es Burning Wishes, el disco del 2020 Dance with the Devil, y seguramente esta sea la banda femenina más popular en la actualidad, pero eso no quiere decir que sea la mejor. En el 2016, esta banda austríaca saltaba a la fama. Esto de fama entre comillas, vamos a decir que se hicieron algo visibles porque un magazine eligió su demo como la mejor del mes. La Metal Hammer lo eligió y en Alemania empezaron a ser seguidas. Este es su tercer larga duración y han fichado por la Nuclear Blast. Lo nuevo de Burning Wishes es correcto, emotivo por momentos, una gran cantante y dos muy buenas guitarristas como eje central de su música. Es una banda que he podido ver en directo y que sí, en directo es un deleite, y vamos a escuchar la canción título, que es Dance with the Devil. vamos a cerrar este apartado femenino, aunque a mí no me gusta mucho, yo lo he comentado en otros programas, no me gusta mucho estar dividiendo porque yo pienso que mujeres y hombres deben tener la misma igualdad en todos los sentidos. Mujeres y hombres son muy diferentes, ellas y ellos, o nosotras y nosotros, como tú quieras decirlo, pero realmente lo que deben ser no es iguales, sino iguales en oportunidades, iguales ante la ley, porque iguales como seres humanos no lo serán, no lo son físicamente, no lo son en cuanto a sentimientos. Todos sabemos que las mujeres son mucho mejores que los hombres, pero nada, volviendo al tema, esto es Secret Equalizer de su disco Revealed, y nosotros conocimos a Secret Equalizer, no sé, Psychic Equalizer con The Sixth Extinction, y ahora Revealed es un disco más concentrado en revelar algunos temas de injusticia social y cuestiones filosóficas, con un sonido art rock que funciona metal, sintetizadores ochenteros y rock sinfónico y progresivo. Revealed se compone de 4 nuevas canciones y una versión en acústico de uno de los singles más populares de la banda, que es Lonely Soul. Nos cuenta la banda que el EP sirve para consolidar el nuevo estilo centrado más en el universo del rock que marcó su predecesor, el álbum The Sixth Extinction. Y nos citan con una frase con la que definimos el anterior disco. Y dice, digo yo, muchas gracias, porque realmente que cuando ellos hablan del disco, hablen de lo que he escrito yo sobre su disco, me llena de satisfacción y orgullo. Vamos a escuchar, vamos a ver qué les voy a poner. Vamos a escuchar Unveiled y después Secret Equalizer nos va a hablar de Lost in the Universe, esta pieza, y vamos a escuchar Lost in the Universe. Lost in the Universe, sí. Mira, la guitarra Shredding fue, digamos que, una pincelada que yo le meto al principio, ¿no? Como lo hacemos el 99.9% de los guitarristas, que es el típico Shredding con algo barroco o un poco de sonido clásico. Gracias también a que, bueno, digamos que los cuatro en Psychic Equalizer tenemos este bagaje musical de la música clásica, ¿no? Los cuatro hemos estado estudiando en conservatorios, entonces podemos, digamos que, tomar estos materiales prestados de la música barroca, Johann Sebastian Bach, por ejemplo, y jugar un poco con eso ya en nuestras composiciones. Somos cuatro los compositores hoy en día de Psychic Equalizer. Si bien, como ya se sabe, Hugo Selles es el fundador y primer compositor de la banda desde el 2011, y ya poco a poco nos fuimos integrando, y hoy en día los cuatro ponemos, digamos que, nuestro grano de arena para que las composiciones estén muy, digamos, concuerdas con las cuatro cabezas que estamos escribiendo música, ¿no? A veces diría yo que es más fácil donde hay solo un compositor y el resto son arreglistas. Porque, y bueno, y así empezó Psychic Equalizer de alguna forma, ¿no? Donde Hugo nos mandaba el material y nosotros hacíamos los arreglos. Pero ya hoy en día como que hay más un cóctel de ideas de todos nosotros y eso nos gusta bastante. Entonces, como que ese pedacito de ese granito de arena nos gusta ponerlo ahí también entre todos. Y bueno, la otra pregunta que me haces, que es acerca de si hay algo que quede por fuera, alguna pieza dentro de nuestras composiciones. Hemos hecho algunas colaboraciones y yo creo que aquí ya hablo un poco dentro de mi punto de vista, que tal vez no encajarían tanto en los temas o en el EP que grabamos hoy este año, o por ejemplo el anterior disco que fue The Sixth Extinction, ¿no? Sin embargo, pues no hay necesidad de decir nombres de canciones ni nada, pero digamos que han sido más colaboraciones a otros proyectos musicales y nos han pedido el favor también de escribir música para ellos. Pero digamos que ya como tal Psychic Equalizer nos enfocamos directamente en lo que queremos hoy en día, que es precisamente rock progresivo con sus pinceladas de música clásica, un poco de pinceladas de pop en el buen sentido, un poco de músicas del mundo, etcétera, rock, metal. Trevi Rock. Centro para el Desarrollo de las Artes Escénicas. Salas de ensayo. Plató de grabación 900 metros cuadrados. Ciclorama croma. Salas multiusos. Estudio de grabación. Estudio fotográfico. Bar terraza. Todo al mejor precio y calidad. Estamos en calle de los Cabilas número 4, Polígono Industrial de Vicálvaro, Madrid. Teléfonos 91775-1231 y el móvil 676-712-757. Y 4 delante si llamas de fuera de España. Nuestro correo electrónico es revirock@revirock.com. Metro Puerta de Arganda, Renfe, estación de Vicálvaro. Esto que suena, esto que escuchas, se llama Sol y Rabia Radio. 24 horas con el mejor rock estatal. Estás escuchando cdmusicradio.com. Estés donde estés, si tú nos quieres, estamos contigo. Inopia es el nuevo EP de Ratones Colorados. Directo al entrecejo, cargado de letras irónicas, satíricas, que no dejan indiferente a nadie. Pánico, pánico, pánico, pánico. El rock punk marca de la casa, aderezado con flirteos hard rock. Disponible ya en tu plataforma digital y tal habitual. Ya están aquí de nuevo, viejo. Ratones Colorados. No te quedes en la Inopia. Y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, y ya tú sabes que esta es la sección de hablar cosas extramusicales o a lo mejor musicales, pero por lo general sí, yo me explayo en cosas extramusicales que no hablo en otra parte del programa. Y hoy te voy a hablar de una serie que se llama Hollywood. Hollywood, que por casualidad, viendo un programa sobre cine en la televisión, recomendaban las dos series Vinilo, que ya vi hace unos meses atrás y que me resultó maravillosa, y Hollywood. Y decía que eran dos series maravillosas, que ataca, ataca, ataca. Y dice, bueno, vamos a probar y ver Hollywood. Y efectivamente, la primera temporada de Hollywood es una serie maravillosa. Quiero comentarte que es una serie para adultos. O sea, que lo primero que te voy a decir es que no hay ni bichos, ni asesinos seriales, ni criminales. No, no, no. Es una serie sobre cómo era la vida o cómo pudo ser la vida para algunas personas que quisieron ser actores o en algún caso guionista para películas de Hollywood. Y es una serie que, además de estar hecha con un gusto exquisito en cuanto a la decoración, el vestuario y demás, las actuaciones son maravillosas. Pero además, y otro punto positivo que tiene la serie, es que es una serie que yo podría decir que es una serie femenina. Pero no es una serie femenina porque trate problemas femeninos o porque sea una serie donde solamente hay mujeres. No, no, no. Hay mujeres y hombres, pero realmente son las mujeres. Empezando con Mayra Sorvino, quien pasó de trabajar con Woody Allen y tener un futuro promisorio a ser una actriz que poco a poco se fue alejando y alejando, o la fueron alejando, y aquí tiene un papel muy importante. También otras mujeres cuyo nombre no sé, porque déjame decirte que son mujeres que no he visto en muchas películas, y sin embargo son mujeres, me estoy refiriendo a las mujeres que ya son adultas, adultas, responsables, con criterio. Son el tipo de mujeres que posiblemente existía en Hollywood en los años 50, pero que es el tipo de mujeres que debería existir en estos momentos. Mujeres con criterio, mujeres con personalidad, mujeres con responsabilidad y mujeres que no olvidan cuando van a hacer o a tomar una decisión, no olvidan el factor humano. Algo que a los hombres se les olvida muchísimas veces. Así que nada, si tú eres una persona adulta, si te gustan las cosas bien hechas, si te gusta ver algo diferente, aquí está Hollywood, una serie maravillosa que te recomiendo. En cuanto a la música que sale en Hollywood, si tú estás escuchando este programa Made in Metal, es muy difícil que puedas encontrar ahí alguna canción que te guste porque se pega al metal. Pero si eres de los que le gusta la música en general, vas a escuchar muchos clásicos de la época de finales de los 40 y los años 50 también sonando como banda sonora de esta serie. Una serie exquisita y unas actuaciones maravillosas. Y vamos a continuar con la música, que es el punto central de nuestro programa. Vamos allá. Made in Metal con Tony González. A ver, si yo te digo que hay una banda que se llama Kashmir, tú pensarás que esta es una banda de tributo a Led Zeppelin. Sin embargo, no, no lo es. Este disco se llama Balance, y es el disco de Kashmir. Es un disco del 2020, que es una banda de Asturias. Este disco salió el 1 de abril, pero como a veces ocurre, la noticia no es simplemente así. Ha salido el 1 de abril el disco de Kashmir nuevo. No. Kashmir grabó este disco titulado Balance o Balance en 1998. Iba a ser su tercer trabajo, pero quedó en algún limbo hasta ahora. Contiene una música que va mucho más allá en el tiempo. Es otro secreto escondido, otra joya oculta, y ahora aquí está. Y es que una banda como esta, que posiblemente en los 90 fuera clasificada como música vieja de dinosaurios, ahora es el summum del classic rock. Me he dado cuenta que estos músicos de primera división nacieron en el país equivocado y posiblemente en el momento equivocado. De las revistas, olvídense. Esto no ha salido en revistas, nada más que en las revistas donde hay que pagar. Una banda cuyo talento será solo apreciado por unos pocos. La parte buena es que seguro ellos prefieren que seamos pocos y buenos. Y lo somos. Vamos a escuchar esta pieza que se llama Remember Kashmir. Nos despedimos, yo soy Tony González, esto fue Made in Metal, pero nos vamos a despedir con música nueva. Esto que estás escuchando de fondo es una banda que se llama La Sombra del Grajo. El disco se llama Deja Vu del año 2020. Son 4 años después de Sin Aire para Respirar que regresa a esta banda, y aunque ellos nos comentan que las canciones son mucho más directas y cañeras, dando también una vuelta de tuerca a su sonido que se ha tornado en más afilado y mucho más potente, esto sigue siendo La Sombra del Grajo que conocimos hace 4 años. Una banda interesada por la ecología y los problemas humanos más acuciantes. Y vamos a escuchar, para despedirnos, Genesis 2, que es la canción que cierra el disco. Y por favor, suscríbete a mi canal de YouTube, a nuestro canal que es Made in Metal. Y esto fue Tony González, no, es Tony González y fue Made in Metal. Yo voy a seguir siendo siempre Tony González, pero posiblemente Made in Metal, o a lo mejor Made in Metal no. Y no me lío más. Adiós, buen fin de semana. Chao. Del polo, confunde tranquila la flora. Mares con plásticos envasan agua nueva pura. Parece de ácido la lluvia que nos cala ahora. Somos la soga al cuello de la natura. Expertos en coger lo bello y volverlo basura. En esconder defectos bajo capas de chapa y pintura. Lucir perfectos en afecto a los que dan lagunas. Obsesos del poder, putas fantasmas. los animales no nos quieren ni ver. El cielo llama a nuestra puerta para castigar el crimen. Calla, humanidad, declive, Amazonas o el Sahara. Si esto es ahora, nuestros hijos, ¿qué les pasa a la mañana? Somos el cáncer y la guadaña que más daña.